Hola, ¿qué tal? Saludos, ¿cómo lo llevas? Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. En este instante comenzamos la que se convierte desde ahora mismo en la edición 1400 de Con Fuerza Heavy. Recibe, como siempre, los saludos de Julián Martínez. Es un auténtico placer compartir contigo estas tres próximas horitas, ¿eh? Tres próximas horitas. En las que vas a encontrar pues mucho rock, mucho metal, todas sus variantes, entrevistas y un montón de novedades discográficas que vamos a presentarte en esta última semana antes del verano. Bueno, quizá cuando tú nos estés escuchando en la reposición, incluso ya estés en pleno verano. Emitimos en Caravaca Radio, en el 107.4 de la FM y en caravacaradio.com, pero además también emitimos en asaltomatarradiorock.com, en cdmusicradio.com y en rockinvierzo.com. Y también en la 96.1 de la FM para Ponferrada, que también nos dejamos caer por ahí cada semana. Como siempre, mil gracias a toda la gente de Asalto Mata Radio Rock, de Rock Invierzo, de CD Music Radio, que nos sirven de soporte también cada semana, pues eso, para llegar a mucha más gente. Bueno, pues hecha la presentación de rigor, como es habitual, lo que hacemos es comenzar, arrancar este programa de hoy, que ya te anuncio, bueno, pues son tres horas, pero me va a faltar mucho, pero mucho tiempo para ponerte todo lo que te quiero poner hoy. A ver si un Crown, con ellos comenzamos el programa de hoy. Es un placer saber que una semana más estás ahí. Bienvenido, bienvenida, comenzamos. Yeah. Pues hemos empezado cañeritos, con los Aversion Crown. Big Facts, New Days. Y esto que suena así, que arranca de esta manera, es lo nuevo de Dennis DeYoung. Guess what? Surprise! Fake fun, fake facts. Hey look, new tags. Fake red, fake blue, fake me. Well, fake you. DeYoung, nuevo tema que está presentando esta semana y que nosotros ya te ofrecemos aquí en el Con Fuerza Heavy, como esto que también es estreno, lo nuevo de los LA Guns, arrancando motores, venga. We'll be right back. Los LA Guns. Bueno, pues de Los Ángeles hasta Granada. De ahí de Granada precisamente nos llegan Cerveza Gratis con su nuevo disco. Es el segundo, te lo estamos presentando en las últimas semanas. Se llama Hijos de Perra. Que tiembla el cielo, que abra el infierno, porque esta noche cuatro perros andan sueltos. Gritan las calles, ruge el cemento. Hijos de perra, los cerveza hemos muerto. Ley, soy un perro sin ley. Mi padre, mi ley, es el rock and roll. Ley, no hay colla ni bozal que pueda callar esta sed de hablar. Somos los perros que nadie educó. Nunca tuvimos dueño ni señor. hijos de pena, hijos de pena. 3 años han pasado, desde la Limañas de Granada, 3 años hasta que ha llegado Hijos de Perra, este nuevo disco de Cerveza Gratis. Hasta Granada nos vamos, ahí nos está esperando Estéfano para charlar un ratito con nosotros. Estéfano, buenas noches. Hola, muy buenas, Julián, ¿cómo estás? Encantado de tenerte en el programa. Igualmente. El título del disco, yo leía que comentabais que en verdad habíais querido quitarle un poco esa expresión despectiva que siempre ha tenido Hijos de Perra, ¿no? Y le habéis dado otro significado, más como cachorros, leía yo que ladran al mundo, ¿no? Y que gritan las cosas que no les gusta. Sí, bueno, es lo que hemos intentado. Entonces, espero que la gente pues lo entienda, ¿no? El concepto, ¿no? Yo creo que está bastante claro, porque además ya solamente miras la portada y entonces pues ya te encuentras, lo primero los colores, que te encuentras un morado que tiene un montón de significado. Lo segundo es la portada, pues imagino que la has visto, ¿no? Pues ve una loba, sí, claro. Está defendiendo a sus niños, a sus cachorros, ¿no? Y los cachorros pues somos un poco nosotros. Y sí, es un poco pues darle la vuelta, ¿no? A no solamente a esa expresión, tío, sino a eres una zorra, eres una puta, o sea, hijo de puta, hijo de perra, zorra, ¿sabes? Los hombres zorros son pillines y son inteligentes y son creativos. Las zorras, sin embargo, son lo que son, ¿no? Y queríamos desestigmatizar un poco eso, ¿no? Y empoderar pues lo que siempre hemos intentado hacer en un montón de canciones nuestras. Pues somos muy feministas y no sé, el tema también pues de vocabulario y de las frases hechas, pues yo creo que también hay que ir rompiéndola un poco, ¿no? Porque se han quedado ahí y ¿qué quieres que te diga? Hay otras cosas que hacen mucho más daño, pero esas cosas pues también se quedan ahí y también van rascando. Y era un poco lo que queríamos conseguir. Y creo que se ha conseguido, efectivamente. Como tú decías, ya directamente desde la misma portada se manda un mensaje que lo hace todo especialmente diferente. ¿Qué ha pasado en estos 3 años desde la Limañas de Grana? Imagino que se os ha hecho largo, ¿no? Son 3 años en los que es verdad que hubo que presentar el disco, que hubo que tocarlo en directo, pero 3 años para un músico se le hace muy largo, ¿no? No, pues lo que nos pasó es que nos quedamos sin baterista. Nos quedamos sin baterista en plena gira y entonces, pues imagínate, pues cuando te quedas sin baterista tienes que empezar de nuevo, de cero. Bueno, lo primero que tienes que buscar, que no es fácil, lo segundo que tienes que seleccionar. Y una vez que encuentras algo que más o menos encaje, pues tienes que empezar a ensayar desde cero, tío, ya. Y a conocerlo y a que él nos conozca y que entonemos y que luego nos llevemos bien también en el escenario, fuera, adentro. Y bueno, al final lo hemos conseguido, pero que eso tiene un proceso, pues que para volver bien y hacer buenos conciertos tienes que tirarte unos cuantos meses encerrado y muy rápido que salimos, pero sí. Que yo creo que eso es un proceso de prácticamente un año para hacer un buen directo. Entonces, pues eso es lo que nos pasó. Normalmente siempre hemos tardado en hacer... entre un disco y otro, pero por el dinero, ¿no? Porque cuesta un montón, tío, ganarlo, y más jugando en segunda, tío, ¿sabes? Que cuesta que te paguen medio bien y que cuesta que te paguen muchas veces. Eso te iba a decir, que a veces... Este mundillo. Que a veces lo que cuesta es directamente que te paguen, que es verdad. No, claro, que ya no es que te paguen una miseria, o sea, ya es que te paguen, porque ¿sabes qué? Muchas veces te dicen, no, bueno, pues ya está, nosotros invitamos a cerveza y a unos bocadillos y que sí, que tío, que nos llamamos Cerveza Gratis, pero por cosas muy diferentes a eso, ¿sabes? No me jodas, tío, que... ¿Sabes? Que no somos tontos tampoco, coño. Y no a nosotros, nos pasa a mogollón de peña que juegan segunda, que juegan tercera, y entonces es muy difícil trabajar, sacar discos, reponer instrumentos, pagar local de ensayo, gasolina, es una movida. Pero sí es cierto que esta vez ha sido pues por eso, porque hemos cambiado de baterista y ya sabes, un proceso desde cero. ¿Habéis hecho? Bueno, que al final genial, con el nuevo baterista nos encanta y lo queremos un montón y pues somos familia. Habéis hecho algo que yo siempre considero que es muy especial, ¿no? Que es un Berkami, una una historia esta es de crowdfunding, en el que la gente pues, se involucra de tal manera en el proyecto que es capaz de aportar un dinero para que ese proyecto finalmente vea la luz. Cuando se consigue arrancar una historia así, de esta manera, en la que, como digo, gente que no ha escuchado el disco se involucra y es capaz de decir, pues mira, aquí tienes mi pasta y mi apoyo para que esto salga adelante. Imagino que el orgullo es todavía mayor, ¿no? Hombre, claro, sobre todo, sí, no es lo mismo que te eche una mano un colega a que te eche una mano un desconocido, que bueno, es igual de bonito, claro que sí, pero sí es cierto pues que cuando alguien que totalmente objetivamente, ¿no?, le mola tu trabajo, pues es doblemente satisfactorio, ¿no? Y eso siempre pega un montón, eso siempre es súper guay, ¿no? Y cuando te sacan una reseña pues de alguien que no te ha escuchado nunca y más o menos ha entendido el rollo que llevamos, el rollo de lo que queremos hacer, o en fin, pues cuando alguien que no te conoce de nada, ¿no?, pues te dice, hostia, que me ha molado un montón y justo ahora pues soy uno de los grupos que tengo ahí en la recámara, pues eso te llena. Pero imagino que a todo el mundo y en todos los sentidos del arte, ¿no?, en la pintura, en la literatura, escribe un libro que cuando a la gente le mola es cuando haces que ese libro tenga un significado, ¿no? Porque que también es verdad que hay mucha gente que escribe para sí misma, ¿no?, y le da exactamente igual todo. Pero yo te tengo que decir que a mí me pone mucho porque me hagan buenas críticas. También te digo que sí es cierto que entiendo las malas críticas y constructivas, pero sinceramente a mí es que no me sientan bien. ¿Para qué te voy a engañar, no? Claro, es verdad. Pero es que es lo que hay. Es verdad que uno puede empezar a crear música, pues como tú dices, ¿no?, en ese sentido de decir, bueno, sí, yo hago música para mí, o escribo para mí, o hago cualquier cuestión relacionada con la cultura para mí. Pero cuando das ese paso siguiente de compartirlo con los demás, el momento ese de transmitirlo, por ejemplo, un concierto, es lo máximo, ¿no? Es el momento ese, pues, para el que ha nacido finalmente la canción. Hombre, claro, ese es el culmen, el concierto, y si nosotros estamos ya pues con un mono de concierto, pues imagínate. Pero también de conciertos de verdad, tío, porque es que ahora mismo esta nueva subnormalidad no te permite ahora mismo dar un concierto de verdad y sentir el concierto, porque, o sea, lo del streaming, tío, yo es que no lo he llegado a concebir. Si en algún momento hay que hacerlo, porque bueno, porque no hay otra forma, porque tal. Pero, a ver, yo cuando doy un concierto, lo que saco del concierto y la energía que la reboto en el público, y si no hay público no puedo rebotarla, claro. ¿Me entiendes? Si no la reboto es un teatro, que estás haciendo detrás de una cámara, estás actuando, que no te digo yo que no actuemos, nosotros somos también personajes, ¿no? Y yo cuando me subo a un escenario me pongo mi falda escocesa y me pongo a bailar como un pájaro loco, y sí que es mi personaje. Pero es mi personaje que se recarga por el público. Si no hay público, yo de momento no sé si podría coincidirlo. Imagino que lo haría, pero yo, joder, necesitamos un concierto de verdad, a ti, ¿sabes? Porque en un concierto el 50, 60, 70% de un concierto es el público, tío. Si no, ¿qué coño? No sé si estarás conmigo en Estoy eso. Plenamente Así de acuerdo. Lo concibo, tío. Lo he contado muchas veces. Yo también he contado muchas veces esto, de que para mí lo del streaming, pues es como estar viéndote un YouTube, ¿sabes? Un vídeo en YouTube. A mí me ocurre algo muy similar a lo que tú cuentas. Sí, porque es que eso, yo lo he intentado, tío, pero y lo haré, porque también pues hay que apoyar pues a los grupos, que ahora mismo, tío, ¿de qué vivimos? De nada, tío, es que se van a ir a la mierda un mogollón de grupos que no puedan mantenerse, porque ¿cómo te mantienes, tío? Y bueno, nosotros porque tenemos curros, tío, y trabajos, y sí es verdad pues que le echamos un mogollón de horas al grupo, pero tenemos nuestras profesiones, ¿no? Pero anda que la peña que siempre haya estado currando en la música, ¿qué coño hace ahora, tío? Ya no solo músicos, sino toda la vida. Toda la gente que hay alrededor, que no solamente el músico, que está también no, toda claro, la peña claro, que monta, que en fin, locales y demás, de toda la gente que vive de esto. Porque, claro, ¿quién os iba a decir a vosotros que sacabais el segundo disco en plena pandemia, ¿no? O sea, cortó todo directamente. Es que nos lo ha roto todo, es que ha sido una hostia, pero bien dada porque habíamos trabajado de la hostia en el disco, se supone que lo íbamos a sacar mucho antes, pero al final, claro, es que no sabíamos qué hacer, porque ¿qué haces, tío? ¿Lo guardas y te lo dejas a septiembre, octubre, a ver si esto se recupera? Y si por lo que sea no se recupera la cosa, o hay un rebrote, que ojalá que no lo haya, tío, pero es que puede ser. ¿Qué haces? ¿Te comes el disco cuántos años, tío? ¿Lo pensasteis en algún momento, lo de decir, qué hacemos, lo dejamos? Sí. Yo sí que lo pensé. Sí es verdad que yo fui el que más lo pensó. Los otros tenían muchísimas ganas de sacarlo, aunque no se pudiesen dar bolos. Y yo en un principio, yo quizás porque soy más pragmático que el resto de la gente, ¿no? Y yo siempre me rayo más y le doy más vuelta a las cosas. Y yo pensé, Dios, si lo dejamos para septiembre, octubre y hacemos guay, ¿no? Porque es que presentar un disco sin dar conciertos, para mí está siendo feísimo. Está siendo muy, no sé, que sabe, intento ilusionarme y me emociono también cuando veo que a la gente le gusta el disco y ya te digo, me llegan críticas guay y no sé, cuando veo eso me encanta, me flipa, pero sí es verdad que es como que estoy a medias porque tengo ahí una frustración de no poder presentar realmente el disco. Es como, no sé, tío, es como hacer una pizza para otro, es como, no sé, tío, ¿sabes? Es frustrante, para mí por lo menos, yo a título personal, yo siempre hablo a título personal, también te digo que con el resto del grupo llevo también tiempo sin hablar, porque a veces hablamos, hacemos videollamadas, pero no estamos ahí, ¿no? Claro, efectivamente. Y sí, sé que ellos también están frustrados, ¿no? Pero yo te digo, yo te hablo por mí, ¿no? Yo estoy especialmente jodido en ese aspecto. Lo habéis grabado en Granada con Javi PPM y con la producción de Fernando Madina. ¿Cómo fue todo ese proceso de grabación, el tiempo en el estudio, y de darle forma a las canciones? Bueno, nosotros que hicimos dos preproducciones. Entonces Fernando se vino a nuestro local y estuvimos pues unos dos fines de semana metidos en el local y pasándolo muy bien, la verdad. Pues es un tío de puta madre y está pues mucho, mucho en nuestra onda. Y entonces pues lo que hicimos fue hablar muchísimo, pues también beber bastante, ¿no? Porque, en fin. Pero mientras estuvimos trabajando, sí es verdad que nos enseñó cantidad de... Es muy buen productor, ¿eh? Es muy buen productor. Además, sabe mucho de música. A mí, por ejemplo, me enseñó una historia que yo no conocía y que no sé muy bien explicarla, pero él dice que se llama así, es cantar para atrás. Y cantar para atrás es como que te deja un nivel de aire en el estómago para poder cantar tranquilamente, para cuando está en el escenario, yo que me muevo muchísimo, tener mucho más aire, es como cantar más sosegado, es hacia atrás, es como cantar justamente en ese momento en el que estás fuera de tiempo, pero no, ¿sabes? Y eso me moló un montonazo que me enseñara, bueno, eso, y nos enseñó mil cosas, y luego ya pues en la producción, en la grabación del disco, pues también estuvo todos los días, que eso fue pues que se tuvo que venir de Sevilla pues por lo menos 4 o 5 veces. Además, porque lo repartimos en fines de semana. Está incluso en un tema, en Pal Pueblo. Está en Pal Pueblo, tío, sí. Y bueno, Pal Pueblo nos moló un montón, porque esa canción la regrabamos, porque claro, sonaba, pues tú imagínate, la grabamos hace 10 años, pues nosotros tocábamos como el culo, era una maqueta, pues que tiene sonido de maqueta, pues feilla. Y claro, tío, en realidad, pues imagínate hace 10 años, ¿no? Pues Fernando de Reincidente, que lo sigue siendo, ¿no? Para nosotros, pues a mí es de los grupos que más me molan y de mis grupos de toda la vida, ¿no? Y yo me acuerdo que decíamos el Isidro y yo, digo, joder, anda que esta canción con Fernando no iba a molar ni nada. Y fíjate, tío, pues unos 10, 15 años después, pues ahí cantándola Fernando y es una pasada, tío. Esas cosas son una pasada. Sí, un sueño cumplido, efectivamente. En el disco habláis de muchas cosas. Habláis de las redes sociales, habláis de las manadas que desgraciadamente nos encontramos por ahí, habláis de televisión, habláis de cuestiones del día a día con las que estoy seguro se va a sentir identificado pues mucha gente. Sí, bueno, lo de las redes sociales, pues directamente nosotros. O sea, la canción se llama Facebook Autocrítica y es una autocrítica total, tío. Pues porque por mucho que nosotros nos pongamos a criticar el Facebook, somos una puta pieza más, tío. Y por mucho que digamos, no, es que Facebook es una herramienta, claro que lo es, ¿no? Si ya directamente, tío, si tienes un grupo y te encabezonas no pasar por el aro, es que te comes una mierda. Desapareces, seguro. Claro, tío, o sea, es sí o sí. Y por lo tanto, tú no puedes criticar algo sin meterte. Y claro que sí, tío. Nosotros somos una pieza más de muchísimas cosas que odiamos. Y bueno, el resto de las canciones, sí es que es verdad que algunas son, pues son un poco pues, temáticas diferentes de su padre y su madre, pero sí es cierto que en la mayoría siempre hay una línea canina. No sé si te habrás dado cuenta que hay Sí. varias canciones, pues que sí, que pues que sí, el protagonista es son los perros, hay otras que hay un referente de un perro, hay otra que hay un guiño, ¿no? O sea, el disco ha quedado redondo, me gusta mucho, porque además yo soy de escucharme el disco entero y escucharlo como si viese una película, viese un cuadro, tío, no me gusta nada pasar de canción y canción y muchísimo menos pasar de disco a disco, ¿no? Y me gusta que salgan estos discos porque son muy redonditos y porque todos tienen un hilo conductor. Y hijos de perro lo tiene. No es temático del todo, porque ya te digo, de repente te hablamos de las redes sociales, de repente te hablamos de la memoria histórica, ¿no? Pero ahí siempre, siempre hay pues una frasecita, ¿sabes? Algo, una forma de enlace a lo que representa el disco, ¿no? A los perros, a las lobas, a los cachorros, bueno, por ejemplo, Hijos de Perra es aunque no lo parezca, un homenaje a nuestras madres, a nuestras abuelas, a la gente que no ha hecho ser nosotros mismos, la gente que ha gruñido a otros por nosotros, ¿no? Y por eso me gusta mucho cómo ha quedado el disco, porque sin prácticamente buscarlo, tío, se ha hecho redondito, se ha hecho como sabes, como un todo. Y por eso estoy muy contento con el disco, mucho, mucho, mucho. La Y ha verdad que sí, quedado tío. además con ese nexo de unión, efectivamente, que tú apuntabas. Bueno, ahora para el futuro habrá que esperar un poquito a ver qué pasa, pero la intención es que si esto pasa pronto, pues empezar a subir al escenario y a presentarlo en todas partes, ¿no? Hombre, claro, es que si no esto no existe, no tiene sentido, tío. Es que si no, que sí que está guay escuchar en casa, además está genial, pero si esto no se mueve, es que no pierde la esencia, lo pierde todo. Y sí, ya, si se supone que tenemos un montón de cosas cerradas, tío. Más tenemos un manager de puta madre, no sé si lo conoces, el Julio de Voodoo Manager Music, que hemos empezado a trabajar hace nada con él. Y joder, el tío es una máquina y nos está pillando unas cosas muy, muy, muy chulas, con las cuales yo no me quiero emocionar, porque como yo la verdad soy muy pesimista, tío, y es así, en verdad soy el gruñón del grupo, pero sí es cierto que yo la cosa no la veo, no la veo. Pero aún así tenemos muchas cositas cerradas y que ojalá que todo mi pesimismo sea fruto de mi imaginación. Y que se puedan hacer, porque es lo que necesitamos ya, tío. Es que si no, esto no significa nada. Pues y nosotros que estamos deseando de ver estos temas en directo, de que vayan acompañados también de los de Alimañas de Graná, que nos encantaron. En fin, que ojalá que todo esto pase cuanto antes y podamos disfrutar de cerveza gratis encima del escenario. Por cierto, lo del nombre, cerveza gratis, ¿no os ha traído problemas alguna vez de alguno que ha dicho, pagan estos? Un montón de veces, tío, sí, me acuerdo en la tren incluso, tío, el último concierto que hicimos con el último que cierre, una muchacha diciendo que quería la hoja de reclamaciones, tío, que ella había venido por haber el último que cierre y porque le invitaban a cerveza, tío. Y claro, colega, el organizador diciendo, tío, se está loca, o sea, no está viendo que es que incluso va metido, insertado en un logotipo, o Lleva sea, una que X también. además al final. Sí, tío, que esto también es para el que quiera entender, ¿sabes? Que muchas veces una cosa es que no entendamos y otra cosa es que no queramos entender, tío, y Exacto. también. Pero que sí, también te digo una cosa, yo ahora tal cual, con los años que han pasado, ¿no? Ya siendo, formando parte, llegando casi a los 35, sí es verdad que si yo pudiera, yo me ponía otro nombre, porque claro, tío, cerveza gratis, pues fue hace, pues nos lo pusimos en el 2009, tío, éramos unos niñatos y nos parecía súper gracioso y súper guay, pero yo le tengo, claro que le tengo aprecio y le tengo cariño porque ha formado parte de mí mismo de hace mogollón de tiempo, pero igual ahora, si a mí me diesen a elegir, sí, sí que le ponía un nombre más, ¿sabes? Menos, no sé. Muchas veces me han dicho a mí que porque este programa se llama Con Fuerza Heavy, cuando es un programa en el que no hay únicamente heavy, obviamente, sino que hay muchas variantes, como puede ser el caso de cerveza gratis, por ejemplo, ¿no? Hoy cumplimos el programa 1400, con lo cual ya son 1.400 semanas, que son unos cuantos años, y yo estoy en lo que tú, ya, ¿para qué le vamos a cambiar el nombre ahora ya? Esto ya la gente lo conoce de esta manera. Estéfano, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros, que estamos deseando de verdad de que subáis al escenario para poder compartir con vosotros estas canciones, y enhorabuena por el disco, que me parece extraordinario. Pues muchísimas gracias, yo también me lo he pasado genial haciendo la entrevista. Es un placer, un abrazo. Venga, cuidarse, chao. Vamos a escuchar otro de los temas de este nuevo disco que se llama Hijos de Perra son cerveza gratis. Ese nexo de unión del que hablábamos con Estéfano. El nexo de unión del perro, del lobo, de la perra, de la loba. Amores perros. Ahí estaban, cerveza gratis con Desidia de Sora, por cierto. También en la colaboración de este tema. Pues un disco que, por cierto, llevo hay unos cuantos días que no paro de darle caña en el programa, en las redes sociales. Y en mi casa, porque me encanta, ¿eh? Pedazo de disco que te recomiendo. Bueno, pues más cositas, vamos a seguir. Esto se llama Dejar de Respirar. Lo recoge el Tierra de Nadie de Noxphilia. We'll Pasaron hace poquito por aquí, por el Con Fuerza Heavy, los Noxphilia, con este último disco que han llamado Tierra de Nadie. Bueno, se nos está quedando un programita chulo, creo, ¿no? Alas de Cera son los Drunken Cowboys. Nos conocimos en verano, sabíamos que septiembre era la fecha de caducidad. Había que vivir deprisa para poder ser más rápidos que el sol. Nada es imposible cuando ves que hasta el color del cielo es algo que se puede cambiar. Corriendo por los tejados podíamos ver cómo empezaba a anochecer. Fuimos el rayo y el trueno que caerá, el mechero o el cigarro, tal vez algo más. No había muros que pudieran ceder si empujábamos los dos. Cuando empezó la partida, las apuestas fueron fuertes. No hemos nacido para echar marcha atrás. Con las cartas repartidas y un corazón indomable, luchamos hasta el final. Fuimos los dados que no paran de rodar, dos caras de una moneda hecha para ganar. ¿Quién iba a pensar que al final la cruz estaba entre los dos? Un poquito de folk del bueno, sí señor, el que nos presentan los Drunken Cowboys. Una vez decía que sonaran también esta noche aquí en el Con Fuerza Heavy. Bueno, no, el programa obviamente no va a ser todo de folk, como es normal. Sabes que aquí hay mucha caña también. En directo, los Destruction. Sí señor. Es el estreno para lo nuevo que lanzan Destrucción. We'll be right back. To the Cross, los Destruction. Ahí están sonando más cositas que tenemos para ti en el día de hoy. Nos vamos hasta el nuevo disco de una banda que se llama Liar, y Sunset Plaza Drive es el título de ese álbum, en el que hay canciones como Delaney. Oh, han vuelto La Jara con su tercer disco. Lo han llamado Vivo o Muerto. La última vez que tuvimos a La Jara en este programa hace ya, pues yo creo que calculo en torno a los 4 años, que es cuando se publicaba Sal del Cuento, su anterior trabajo discográfico. Ha pasado mucho tiempo, si para nosotros, para los que lo oímos, se nos ha hecho largo, imagino que para ellos, pues seguro que mucho más todavía. Bueno, nos hemos colado, me parece, en el local de ensayo, donde están pues dándole ahí a las guitarras y al bajo y a la batería, supongo que guardando la distancia de seguridad y todas esas cosas, pero les tenemos a todos ahí al otro lado del teléfono, a los componentes de La Jara, que como digo, están presentando Vivo o Muerto. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo estáis? Muy bien, aquí dándole duro. ¿Lo hacéis con esto de ensayar? ¿Se hace con mascarilla también o esto cómo se hace? Sí, con la mascarilla y todas las medidas de seguridad. Hay que tener cuidado. Esto... La batería le hemos puesto una mampara como los de... A él le apartáis allí, ¿no? Sí. Cabina. Bueno, decía yo que la última vez que charlaba con vosotros en el programa fue cuando presentabais Sal del Cuento. Han pasado 4 años. Decía yo que si se nos ha hecho largo a nosotros, no me quiero ni imaginar a vosotros para presentar los temas nuevos. Claro, es que han sido 4 años y muchas cosas por medio que han pasado. Cambios de componentes, cambios de criterios y muchas cosas que conllevan su tiempo. Y que la verdad es que cuando hay cambios de componente, pues siempre pues es una putada. ¿Para qué lo vamos a negar? Porque es que te lo frena todo, te para todos los proyectos, te cambia muchas cosas. Pero también es verdad que luego cuando entra gente nueva, pues oye, que entran con ilusiones y que entran con aires renovados. Y eso también se nota, ¿no? En el empuje. Hombre, claro que se nota. Sobre todo, bueno, se puede ver la evolución que ha tenido el disco y la manera de trabajar, no es que antes trabajábamos muy bien, lógicamente, con los otros componentes, pero la manera de trabajar de ahora es mucho más dinámica y nos vale para sacar muchos mejores resultados. ¿Qué diferencias encontráis a nivel de sonido? ¿Qué ha cambiado en La Jara en este tiempo, en estos 4 años? Las composiciones a mí me suenan diferentes, me suenan a una banda nueva. Hombre, no, cosas nuevas tiene. Hace 4 años estaba Ángel, y que era mayoritariamente el que componía y él tiraba más hacia la parte heavy, y ahora hemos metido aquí a Quique a la guitarra, que Quique no había tocado casi la guitarra eléctrica en su vida, venía de hacer rumba y flamenco. Entonces hemos tenido que adaptar mucho y hemos aprendido mucho todos de esto. Oye, Quique, ¿cómo llevas lo de pasar de esos estilos musicales que practicabas antes a hacer, pues eso, este estilo más cercano al rock urbano y al rock and roll? Bueno, al final el rock siempre se lleva adentro, ¿no? Yo, o sea, de pequeño era rockero, lo que pasa es que siempre me ha tirado barrio de barrio obrero y estaba la rumba o el rock, ¿no? En una época yo me tiré por la rumba, he hecho un montón de pinitos con la rumba y yo dije, quiero ser un guitarrista más completo, ¿no? Y me desvié un poco, dije, bueno, vamos a hacer un poco de rock and roll, que el rock nunca muere, ¿no? Aunque dicen que está de capa caída, pero sigue habiendo bandas, sigue habiendo gente. Y me encontré con La Jara, me cogieron guay, a pesar de mis carencias, y hicimos un disco todos juntos, muy chulo. Esto de que el rock está de capa caída lo llevan diciendo ya 30 años, también te digo. Claro, o sea que, así es. Que esto están diciéndolo toda la vida. Bueno, ¿las canciones que hay en el disco se han tardado en componerlas 4 años o se han creado en un periodo ya más cercano a lo que ha sido posteriormente la grabación? No, las canciones empezaron a tener su caldo de cultivo. Hay algunas que vienen a lo largo del tiempo y la mayoría del disco, pues de noviembre del 18, ¿puede ser? Sí. Noviembre del 18 nos embarcamos a componer y a hacer cositas y llevarlas al local, compartirlas, dar ideas y ir creciendo poco a poco. Y, o sea, realmente el disco ha tardado bastante en salir, ¿vale? Porque lo queríamos hacer con calma y buscar el detalle, también buscar con quién lo hacíamos, ¿no? Y realmente el disco se comenzó a grabar en julio del 19. Y, pues, fíjate lo que ha tardado en salir, vamos, o sea, que lo hemos tomado con mucha calma porque queríamos hacer un trabajo fino, ¿no? Y que gustase a la gente y que se notase el cambio y un poco, pues, que el cambio de tendencia un poco de la banda. Aunque siempre sin perder la personalidad de Musa, ¿no? Sus letras, su forma de cantar, ¿no? Y esa rabia, ¿no? Que él tiene a la hora de hacer las cosas. Exacto, que es una peculiaridad muy clara también en la banda, efectivamente. Es verdad que el disco también tiene esa evolución lógica de los dos trabajos anteriores. Hay cosas nuevas, como decíamos. Quizá también el saber que ya tenéis buenos temas y empezar a pensar a ver a quién se los dejáis para que los tratara y poder contar con Costa de Boicot, que siempre hace unos trabajos extraordinarios, pues eso quizá todavía las enriquece más. Claro, claro, o sea, la elección de Costa no fue en vano, ¿no? O sea, además fue casi unánime, o sea, al final cuando buscas un sitio donde grabar, pues al final surgen varios posibles de gente que conoces y casi fue unánime decir, hablamos con Costa, a ver si tiene hueco para nosotros, ¿no? Para Jara, pobrecitos, ¿no? Que están ahí sacando algo nuevo. Y la verdad que Costa encantador, o sea, participó como un campeón, nos ayudó muchísimo, ¿no? En la grabación y el sonido que tiene, pues ya. Y alguna guitarrita también hay. Si se, eso os iba a preguntar, que algún detalle también habrá dejado, ¿no? En el disco. Sí. O sea, de repente cogió un día y dijo, déjame esta guitarra, pum. Y dijo, Pues yo le dije que no, digo, esta es rumba. No, pero él dijo, yo creo que sí. Y entonces, bueno, donde está el patrón, pues nada, no, pero la verdad que un gustazo con Costa. Es duro, ¿no? Porque es un tío muy meticuloso y que le gusta hacer las cosas bien, ¿no? Duro, duro entre comillas, vamos. O sea, en el estudio estamos como en casa, ¿no? Él es una persona magnífica, ¿no? Y bueno, el sonido, pues, o sea, si quieres hacer rock urbano, que suene a rock urbano, pues yo creo que Costa era la mejor elección. Una muy buena elección, efectivamente, está clarísimo. Y luego, para que toda esa labor posterior de la producción, que es ya la masterización y demás, ¿dónde lo habéis hecho? Pues, o sea, al final fue todo a raíz de Costa. Costa tiene varias gente, ¿no?, que le masteriza en los discos en general. Y él nos dio varias opciones y fue con José Moreno, ¿vale?, que está en Dalamis, o sea, es súper reconocido José Dalama. Y cuando nos dijo si queríamos con él, nos enseñó muestras del trabajo y dijimos, sin duda, y le ha dado ese grosor a la mezcla y ese final, ¿no? Esa parte final que le da el sonido al disco. Se me hace inevitable desde hace ya 3 meses, porque este programa lo hemos seguido haciendo, pese a estar en plena pandemia. A mí me han considerado servicio esencial y no he estado recogido en casa ni un momento. Bueno, como digo, es inevitable preguntar, el sacar un disco en un momento como este, en un momento tan complicado, esto no se lo puede esperar nadie, lo preparas después de 4 años con todo el cariño, con toda la ilusión, lo sacas y te viene una pandemia. Esto, la verdad es que te trastoca todo. Esto te iba a decir, no le ha pasado a nadie, pero realmente hay un montón de bandas que les ha pasado, ¿no? Pero realmente nadie esperaba que pasase esto. Teníamos gira cerrada, un montón de fechas ya cerradas y, bueno, pues por desgracia para nosotros y sobre todo la desgracia de la gente, ¿no? Y la pandemia y, bueno, todo lo que ha conllevado, ¿no? Que al final lo importante, ¿no? Pues eso, al final la música simplemente se pospone, ¿no? Pero al final hay mucha gente que ha perdido a seres queridos, ¿no? Que eso es muy difícil de llevar. Eso es lo más duro, efectivamente. En cualquier caso, es verdad que también lo estamos viendo, ¿no? El sector del turismo es el más afectado, pero vosotros, los que formáis parte del sector de la cultura, también sois uno de los sectores que más perjudicado se ha visto, que más tarde vais a poder volver a la normalidad, ¿no? Sí, y además con incertidumbres, ¿no? O sea, no sabes qué va a pasar. Pues hoy nos han cancelado un bolo de agosto, que pensamos, bueno, en agosto estaremos ahí a ver si conseguimos hacer algo, pero bueno, o sea, al final, que yo también creo que es lo mejor, ¿no? Pues, o sea, en los conciertos hay concentraciones y es complicado decirle a alguien que no salte, que no baile, que no se acerque a otro, que no le pegue un empujón, y dentro de que aparentemente todo está controlado, sí que son sitios de riesgo. O sea, incertidumbre máxima, o sea, pues seguimos retrasando fechas, buscando otras, intentando cuadrar agendas, pero todo el mundo, o sea, las propias salas no nos indican, es que no sabemos que si vamos a poder arrancar o no vamos a poder arrancar, ¿sabes? Yo te doy la fecha, si quieres la publicas, si no quieres no la publicas, y a lo mejor llega el día y tienes que volver a retrasar o a cancelar, ¿no? Entonces, es eso, es la incertidumbre que, pues como todos dicen, hasta que no haya una vacuna o una cura o algo efectivo que cure el COVID, pues no. Entonces estamos ahí en este instituto, nosotros seguimos viniendo al local, tampoco llevamos mucho porque la nueva normalidad aquí en Madrid pues se fue. Sí, os ha llegado muy tarde, es verdad. A partir de junio, y que es lo que llevamos acercándonos al local, vamos. Y bueno, también teníamos muchas ganas. Teníamos ganas de vernos y darnos con los codos. y de presentar estas canciones en directo, porque vosotros ya las estáis tocando ya un tiempo, es verdad, pero compartirlas con el público no se ha podido y una canción hasta que no se comparte con el público parece que no ha terminado su crecimiento, ¿no? Sí, su momento cúspide, ¿no? El momento álgido nosotros pudimos hacer 2 conciertos antes de que viniese todo todo el rollo y tuvo buena aceptación. La historia es todo lo que ha venido de ya después. Entonces, bueno, pues nada, hay que esperar. Además, por desgracia, se va a producir así como una especie de cuello de botella, como los, como cuando salimos todos de vacaciones cuando llega agosto, ¿no? Que se atascan las autovías, pues igual va a pasar con los grupos y las salas. Van a faltar salas para que tantos grupos como han tenido que posponer sus fechas puedan tocar. Sí, así es. O sea, mira, por ejemplo, el ejemplo de Boicot, ¿no? Es que está hasta aquí cerquita. Boicot iba para el año que viene. Pues ahora todo iba a descansar un año, iba a tomarse un año para componer y esas cosas. Pues al final ese año se ha convertido que el 2020 es su año de parón y el 21 es donde van a. ¿Cuál es el problema nuestro, digamos, de las bandas así que estamos intentando sacar la cabeza y la verdad? Pues que todo lo que no se ha tocado o no se toque este año o no se va a tocar este año va para el año que viene. Nos quedamos casi fuera otra vez, tenemos que esperar otro año a lo mejor, ¿no? Y pero bueno, no nos rasgamos las vestiduras, vamos a luchar por el disco, que estamos muy contentos, ¿no? del resultado, que está teniendo una aceptación increíble, que a la gente le está gustando mucho y bueno, pues vamos a apostar por ello. En las condiciones que sea, cuando nos dejen, nos acercaremos donde nos inviten. Y nosotros estaremos ahí para veros en cuanto estéis en marcha, desde luego. Por cierto, que el disco es en lo musical, para estar muy, muy satisfecho, pero aquel que se lo compre, aquel que tenga, yo soy, en ese sentido soy todavía un poco fetichista, me gusta tener el disco físico, el que tenga el CD físico, pues se va a encontrar también un libreto muy curradillo, que estas cosas siempre son de agradecer, ¿no? Bueno, pues mira, vas a hablar con Santi, que es el autor del libreto, que es un crack, no solo con la batería, sino dibujando. Básicamente soy el batería. Sí, pero te inventaste con el libreto. Está tocado. Pues sí, Santi hizo el libreto y basándose en las ideas un poco de las canciones. Sí, fue un proceso igual que las canciones. Unas ideas y discutir entre todos, pues aportar cada uno un poco el enfoque que quería de, pues eso, del libreto, del arte de dentro, y así se fue confeccionando. Por desgracia no se venden muchos discos ya, pero vosotros habéis tenido el detalle de que aquel que se lo compre, pues oye, que se lleve algo cuidadito, ¿no? Que no se lleve la típica hojita esta que luego por el otro lado está en blanco y ya está. Y algo más original, sí, bueno, queríamos salir un poco de hacer alguna cosa así, pues más tirando cómic, una cosa muy cómica, ¿no? Y nos ha salido bastante, bastante acertado. Sí, yo creo que va un poco acorde con todo el disco, ¿no? El disco es bastante alegre, ¿no? Musicalmente es bastante luminoso, ¿no? O eso creo yo, ¿no? Sí, sí. Y al final un poco también queríamos reflejar el que vea el disco, o sea, no vea un disco de rock así oscuro, pesado, sino que diga, bueno, pues esto es luminoso, ¿no? Es dentro de, pues es un poco happy, ¿no? Digamos. Es un matiz que yo también había percibido, que me he dado cuenta de eso, ¿no? Que vivimos en un momento en que es verdad que hay una música mayoritariamente pesimista, también los tiempos es que invitan un poco a eso, al pesimismo, y el vuestro es como un soplo ahí de aire fresco, optimista, que también lo necesitamos, ¿eh? De vez en cuando. Claro, o sea, esa es la idea. Nosotros queríamos un poco ver el lado bueno de la vida, ¿no? Que como dice la canción. Y que también lo hay, ¿no? O sea, todo el mundo pasa, y ahora más, pero bueno, en general tu vida es bastante complicada, dura, el trabajo, las relaciones personales, bueno, pues siempre hay altibajos, ¿no? Y era, bueno, pues para abajo ya está la vida, pues vamos a dar un poco de alti a la gente y que la gente escuche con ánimo, ¿no? Claro. Y que sepa que cuando va a ir a un concierto de la Jara, pues va a ir a divertirse, a bailar y a saltar. ¿Tenéis ya una preferida del disco, de esa que digáis, bueno, esta ya no la vamos a poder quitar del setlist en mucho tiempo? Pues, hombre, a ver, el single, el Vivo Muerto, que da el título, yo creo que al final es la favorita. Pero luego cada uno tiene su preferida. O sea, todo el mundo nos dice que la mejor es la de Riego de tu Senda, la que canta Yolanda con nosotros. Que sí, tenemos colaboraciones muy interesantes. Es un tema muy chulo. Y luego, es que, o sea, hay un trocito del corazón para cada una de las canciones, ¿no? O sea, todos tienen algo, o sea, no quitaríamos ninguna del disco, porque todas tienen algo que decir, ¿no? Y al final es complicado elegir, pero bueno, al final, pues eso, el single del disco, yo creo, Vivo Muerto, es la favorita, o digamos que es la favorita. La que representa más lo que es el disco en general, ¿no? O sea, la inquietud o la actitud de la banda, ¿no? Que es, pues, un poco demostrar que estamos, que a ver si estamos vivos o muertos, pues que nosotros estamos muy vivos, ¿no? Y que la gente también tiene que estar muy viva, ¿no? Que tiene que intentar tirar para adelante. Efectivamente, lo que pasa es que Vivo Muerto ya la he puesto, y entonces ahora lo que voy a hacer es poner el Riego de su Senda. Vale, necesitas otra. No, el Riego de su Senda, que es la... El riego, sí, o sea, es una que con mucha aceptación, la verdad. Efectivamente, pues esa es la que vamos a escuchar para la despedida. Sí. Muchísimas gracias, enhorabuena por este regreso. Desde que recibí el disco estaba deseando de contactar con vosotros para que me contarais cosas del álbum, porque me parece un regreso, bueno, pues yo, de los tres discos vuestros, me da la sensación de que este es el mejor. Es verdad que luego el tiempo ya lo dirá, pero a mí me ha gustado mucho. O sea, que enhorabuena, y a ver si de verdad pronto nos encontramos ahí con vosotros encima del escenario. Te avisaré, hombre, Julián. Venga. Un abrazo. Un abrazo y muchas gracias. Gracias. Cuidaos, hasta luego. Vamos a escuchar el Riego de su Senda. Ahí está la música de La Jara con nuevo disco. Se llama Vivo o Muerto. Suena en el Con Fuerza Heavy. Me encanta el nuevo disco de La Jara. Ya sabes, vivo o muerto, esperando que pase esta pesadilla de pandemia y puedan estar encima de los escenarios, que hay muchas ganas de verles. Seguimos. Las Cabras. Cómo me gusta también su último disco, esa cañita que lleva en Mírela, el último álbum que han publicado con Malditos Records y que recoge canciones como Postureo del Terror. Postureo del Terror, sí señor, ahí quedaba la música de Las Cabras con ese nuevo disco que han presentado. Lo que viene ahora es la música de Runa Llena. ¿Sabes quiénes son Runa Llena? Bueno, yo te lo cuento, no te preocupes que lo vas a saber ahora mismito. ¿Sabes que Carlitos y Frank de Mago de Oz han montado, ex Mago de Oz, han montado una nueva banda? Bueno, pues esa nueva banda acaba de publicar un tema que se llama Un Nuevo Comienzo. Es un nuevo comienzo para ellos también y para nosotros, un nuevo grupo que sumamos a nuestros favoritos. La nueva banda de Carlitos y Frank se llaman Runa Llena, no lo olvides. Esto es lo primero que publican y te lo estrenamos en Con Fuerza Heavy. Bye. Un nuevo comienzo, runa llena, ahí están, sí señor. No han podido hacer mejor presentación. Esta es esa carta de presentación, este nuevo tema. Y lo escuchas aquí, en el Con Fuerza Heavy, en la edición 1400. Hoy cumplimos ese número redondito, 1400 programas. Y aquí seguimos, al pie del cañón, oye, pues mira, ni tan mal. Hace unos días tuvimos a Jorge Castro, de los Natal Pride, en nuestro programa. Nos hablaba del nuevo disco de Natal Pride, el Grandes Éxitos, The Best of Natal Pride. Bien, pues Jorge ha tenido un detallito. Nos ha mandado Let Me Cry, pero en una versión diferente. Nos contaba que se terminó de mezclar después de ser publicado el CD en 2019 y nos habla, bueno, pues de que en estos días de pandemia su canción apocalíptica, la canción apocalíptica de los Natal Pride es Let Me Cry, nueva versión 2019. Hey, Daddy. Be sacrificed. Don't waste the crucifixion. Let me cry. I wanna run. I wanna hide. Let me cry. I wanna run. I wanna. We'll be right back. Don't wanna die, hey dad. Don't wanna be sacrificed. Versión pandemia del Let Me Cry de los Natal Pry, fantástico. Bueno, pues de ellos, de Natal Pry, pasamos a los Orion Child con su Continuum Fracture. Qué pedazo de último disco. Se sacaron con 15 piezas absolutamente espectaculares. Potente, absolutamente potente la música de los Orion Child. Bueno, vamos a seguir con dos presentaciones para dos discos que van a ver la luz muy, muy prontito. La primera de ellas, Star Mafia Boy, que acaban de publicar el segundo single ya de lo que será su próximo disco. Y también vamos a escuchar lo nuevo de los Stingers. Comenzamos por Star Mafia Boy. Se llama Pasar a la Acción. Ahora enseguida escucharemos, después de los Star Mafia Boy, que te decía que presentamos ahora mismo ese tema, pues ahora después escucharemos también el nuevo de los Stingers. Pero antes, vamos a hacer sonar Noches en Blanco, el disco que ha publicado Johnny Lorca y que suena así, con canciones como Jimmy. Volvería a casa si la jugada salía mal. hace ya unos cuantos meses empezamos a conocer las primeras aportaciones, los primeros adelantos de Noches en Blanco, el primer disco en solitario de Johnny Lorca, el guitarrista de Hidden, y bueno, pues ya por fin podemos escuchar, podemos disfrutar el disco completo, y además también podemos disfrutar nosotros aquí en el programa de la compañía de Johnny Lorca, que nos está escuchando del otro lado del teléfono. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien, pues nada, aquí ya en el local de ensayo sigo todavía. ¿Aún en el local de ensayo? Aún estoy en el local, sí. Y eso que se ha trastocado todo, ¿no? Con la llegada del virus, con una pandemia que nadie esperaba y que justamente coincide con el lanzamiento de tu primer disco en solitario. Pues sí, no había mejor manera de sacarlo que en una pandemia. Pero bueno, nada, se han salido así las cosas y yo qué sé. Hay que esperar el momento oportuno y salir a rodarlo. Y si no, pues con el segundo disco. Si hay canciones para aburrir. Efectivamente, eso es lo importante. Y muchas ganas, que esas no faltan nunca. ¿Cuándo empiezas a crear las canciones? Hay 10 temas en el disco. ¿Cuándo empiezas a crear las canciones de Noches en Blanco? Pues yo empecé a darle vueltas a esto cuando... Bueno, el 2000, no me acuerdo cuándo fue exactamente, 2018, me salió a finales de 2018 me salió un concierto con Eric Martin, el cantante de Mr. Big. Sí. Uh-huh. Y ahí, pues, yo dije que sí, pero no tenía nada. Entonces, pues, me inventé un proyecto que, bueno, las primeras canciones que salieron así, también tenía temas guardados míos y, bueno, lo junté todo y salió un poquillo el disco. Uh-huh. ¿Y qué se diferencia Noches en Blanco con respecto a otros proyectos en los que has formado parte fundamental? Hombre, pues con una banda así como Hidden, pues se ve que no es el mismo rollo, porque aquí estás solo ante el peligro, ¿no? Uh-huh. Entonces, si lo comparas con un Hidden, con Snake, con cualquier banda a la que haya podido estar, claro, aquí soy yo tirando del carro, yo solo, y con ayuda de mucha gente, pero vamos. Es un trabajo solitario. Ahí es fundamental, el hard rock es el hilo conductor de todo el camino en Noches en Blanco, pero es verdad que es un disco, como decía yo, hay 10 canciones en el álbum y es un disco que se va a hacer muy agradable de escuchar porque es un disco también muy variado. Es un disco en el que uno seguro va a tener una canción preferida y otra completamente diferente. No es ese típico disco en el que todo se decanta por una canción y luego hay otras 3 o 4 que a lo mejor, bueno, pues están ahí un poco a veces por estar, ¿no? En este disco, como digo, es muy variado y cada uno va a tener una preferida. Ahí también se ven un poco todas tus influencias, ¿no? Pues sí, el disco la verdad es que como lo quería hacer rollo conceptual también, pues fui un poco buscando esa variedad, ¿no? Imaginándome un poco pues una película en la cabeza, una ópera, ¿no? Pero pasándolo a canciones de hard rock, es muy clásico en realidad, no he descubierto América, pero bueno, es un disco muy personal y bueno, más bien blandico, no ha salido muy heavy. Pero bueno, pero que en realidad lo que quería decir. Bueno, hay momentos para todo también en el disco, también hay mucho guitarreo también muy, muy, muy, muy bonito. Y bueno, y es verdad que efectivamente no has descubierto América, pero es que en esto de la música, América ya hace mucho tiempo que se descubrió. Es complicado ya volver a descubrirla. Sí, bueno, al fin y al cabo es música, yo qué sé. Se trata de hacer una música que quieras hacer en el momento en el que lo estás haciendo y dejarlo grabado de la mejor manera posible y bueno, que al fin y al cabo es música. Yo ya lo de los géneros, yo qué sé, es pop, pues pop, heavy, llámalo como quieras, pero al final son canciones. Esto a los de los medios de comunicación nos encanta, ¿sabes? Lo de poner una pegatina encima de un disco y decir este es de este estilo o este es de otro estilo, eso nos encanta. Por fortuna yo veo que cada vez los discos son más eclécticos y cada vez hay más mezcla en todo. Cuando empiezas a darle forma ya a este proyecto y te embarcas ya en este camino... En solitario, entre comillas, te acompañas de otra gente. ¿Quién está contigo en este viaje? Pues a ver, el disco lo hemos grabado entre Willy Medina, que es el batería de Doble Esfera, y bueno, ahora también iba a dar con Hidden unos bolos y bueno, pues es mi hacha, ¿sabes? Está ahí siempre al pie del cañón. Y bueno, pues lo grabamos entre él y yo, y después para voces metí a Bea. Abea Navarro, que también tocó con ella, y Tony Dacetti, que es el teclista. Y nada, pues conté con su apoyo y después a la banda metí a Nacho La Rosa y a Fede Espinosa, que es otro buen amigo mío que tocaba con los Filemones. Y bueno, pues ahí la banda un poquillo consolidada está sonando. La intención era presentarlo en directo, ¿no? Una vez que se publicara el disco, pues empezar a llevarlo a los escenarios de Murcia, obviamente, pero de todas las partes que tuvieran las condiciones adecuadas, ¿no? Sí, se trataba de moverlo, de ir sacando cosillas y bueno, y con la discográfica trabajando, pero vamos, al final pues ir un poquito todo al garete. Estamos puestos. Bueno, eso es la idea que tenemos que tener clara en la cabeza, que todo esto se pospone, que no se cancela, que hay que dejarlo para un poquito más adelante, pero la intención es retomarlo, ¿no? En el momento en el que se pueda, si es que el bicho este nos deja, ¿no? Sí, exactamente. Yo si llegas a ver, estuviera a sacar el disco en el 2019, ya te lo digo. Pero bueno. ¿Estaba hecho ya en 2019? ¿Tenías ya los temas? Tenía gran parte, tenía pues 6 o 7 temas, más o menos, sí. Uh-huh. Y ya después pues fui pues acoplando temas nuevos y bueno, y se me calentó el morro y al final pues, se fue yendo para adelante con lo que le pasa a los músicos. Y lo que le pregunto yo a todos en estos días, a todas las bandas que pasan por aquí por el programa, ¿en algún momento te planteaste decir, mira, y si me espero y dejamos todo el proceso este de presentación del disco, de publicación y demás, y todo el rollo que conlleva el sacar un disco, llevarlo a los medios y demás, para más adelante, para cuando pase todo esto, o eso no te lo planteaste? Pues la verdad es que no. Más que nada porque yo tengo mucha facilidad para echar muchas horas en el local, como ahora mismo, y entonces pues termino componiendo muchísimas cosas. Y ahora estoy ya trabajando en cosas del segundo, o sea que en realidad tenía que salir. Ya ha salido y cuando se pueda rodar, pues se rodará, y si no, pues chico, pues habrá cosa. Bueno, pues ya habrá momento, seguro que sí. Oye, claro. ¿Y esas nuevas ideas que te van surgiendo ahí en la cabeza y que ya empiezan a tomar forma, las ves muy diferentes de Noches en Blanco? ¿Están tomando esos temas un camino diferente? Totalmente. Está saliendo, de momento, algo bastante, bastante más rockero, más heavy, se podría decir, más heavy en castellano, pero bueno, muy manteniendo un poco la línea de, bueno, la voz, en mi tesitura, ¿no? Así muy sangre azul, pero bueno, que están saliendo los temillas un poquillo diferentes. Oye, ¿y afecta en algo a bueno, pues a, en fin, el llevar tantas horas ahí en el local, como tú dices, el tener proyectos, el estar en muchas veces en tantas cosas a nivel musical, ¿no se mezcla uno un poco ahí todo en la cabeza? Pues sí, se mezcla muchísimo. Y encima, bueno, llevando todo lo que llevo a la espalda, pues bueno. Ahora, en realidad, lo del parón, pues te da tiempo porque las bandas se han parado, ya no tenemos gira, o sea, ya es un concierto en agosto, sí, pero bueno, ya no se sabe si te lo van a suspender, si no, es un poco un desastre todo. Es verdad que tú eres de Murcia, este programa se hace también en la región de Murcia, pese a que los oyentes, bueno, pues son de partes muy diversas, seguramente quizá a lo mejor no solamente de España, bueno, quizá no, seguro, de muchas partes de Centroamérica y Sudamérica y demás. ¿Podemos explicarles un poquito cómo es el hacer música en Murcia, el tener una banda de rock y bueno, pues el tocar en una ciudad como Murcia? Bueno, la verdad es que Murcia ha tenido muy buena aceptación siempre del rollo rock. Nosotros siempre hemos estado muy arropados, pero hasta cuando hemos tocado en un bar de mala muerte, con respeto, vamos. Pero claro, poco a poco han ido dejando de hacerse esos conciertos, entonces ya cada vez es un poco, ya te tienes que meter en sala, pero vamos, que la gente tiene hambre de rock and roll aquí. Uh-huh. La verdad es que no nos podemos quejar. Es verdad lo que dices, ¿no? Cada vez hay menos pubs, menos bueno, pues locales así más pequeñitos, ¿no? Donde toda la vida se han hecho conciertos y ya se decanta todo más hacia salas de media capacidad y bueno, pues con otras historias muy diferentes, ¿no? Pues sí, pero bueno, yo que sé, tenemos que luchar contra todo esto. Pero vamos, a mí me da mucha pena cuando se cierran locales así, garitos chulos para tumbar, para tocar una banda simplemente, sin más pretensión. Eso lo echo un montón de menos. La jam session y todas esas cosas que al final alimenta la ciudad de música. Así es, efectivamente. El disco es un disco autogestionado, todo corre por tu cuenta, pero afortunadamente también cuentas con el respaldo de gente como A New Label, que te echa una mano sensacional a nivel de promoción y de llegar a medios y demás. Hay mucho trabajo, ¿no?, que hacer ahora también a nivel de redes sociales, de internet. Es una herramienta fantástica para que tu música se conozca en un montón de sitios. Y bueno, yo estoy seguro de que Noches en Blanco podría ser un disco que te diría una aceptación extraordinaria en muchos lugares, no solamente en España, sino, como decía antes, en Centroamérica o Sudamérica. Internet da esas posibilidades. Sí, esa es la parte buena de internet, que tienes el acceso directo a cualquier país, puedes llevar tu música donde, o sea, puedes enfocarla y hacer llegar, ¿no? Que eso hace años pues era imposible, ¿no? Uh-huh. O prácticamente imposible. Ahora tenemos esa facilidad, que es lo bueno de internet. Lo que pasa es que es un doble filo. Lo de internet para los músicos, pues por una parte estamos jodidos y por otra, pues oye, nos ayuda a tener muchísima más capacidad de metro cuadrado. Exacto, y luego, pero es verdad que se ha cargado completamente todo el negocio musical, de eso internet ya directamente lo ha acabado, me refiero a nivel de ventas de discos. Sí, claro, lo ha absorbido todo. Completamente, y luego pues también la otra parte negativa, la posibilidad buena que te da es la de llegar a todo el mundo, pero la parte negativa es de que a la misma vez hay miles y miles y miles y miles de bandas ahí también contra las que competir. En fin, claro, nosotros... En cualquier caso, te echamos a ti una mano y lo hacemos porque el disco merece mucho la pena y lo hacemos encantados. Johnny, muchísimas gracias por compartir con nosotros este ratito. Que tengas mucha suerte, que puedas presentarlo en directo y que lo veamos nosotros, a ver si pasa ya todo esto, que hay muchas ganas de verlo, de escuchar estas canciones ahí en vivo. Pasará pronto, seguro. Un abrazo y muchas gracias. Un abrazo. Suerte. Hasta luego. Escuchamos Zafiro, otra de las canciones de este disco de Johnny Lorca. Te lo recomiendo, Noches en Blanco. No consigo escapar de... Me gusta mucho, mucho este disco de Johnny Lorca, te lo recomiendo. Noches en Blanco, hay bueno, pues temas como este que has escuchado, Zafiro, que te van ahí directo, sí, y que te va a hacer escucharlo una y otra vez, ya verás. Bueno, antes te anunciaba que los Stingers están avanzando un nuevo tema, se llama Hard to Believe, la banda que tributaba a los Scorpions. Que como sabes, hace unos años ya arrancaban con sus temas propios. Pues ahora, Hard to Believe. Nos vamos hasta Canadá con una banda que, por cierto, va a pasar prontito por aquí, por el Comforza Heavy, para hablarnos de un nuevo disco que han publicado y que se llama La Bestia. Esto se titula Terremoto. We'll be right back. Terremoto, ahí estaba Anonymous, que como te digo, pasará muy prontito por aquí por el Conforza Heavy. ¡Más! Vamos hasta el disco de Amenti, se llama Fuerza Vital. Sueños. We'll be right back. Farrapos de Gaita es el nombre de esta banda. Y el título de este disco, que ya te hemos presentado en distintas ocasiones también en el programa. Así suenan. En plena pandemia también nos ha llegado el último disco de los Echo. Esto se llama La Constante Sensación. Jadea el tiempo, si me ha de... Hace poquito le estuvimos aquí en el programa. La constante sensación, los Echo y Mala Reputación han presentado también un EP con 6 temitas, fantástico también, se llama La Belleza. ¿Sabes que hay así como un odio en todas partes últimamente que lo recorre todo, sobre todo redes sociales y demás? El odio, así se llama esta canción. El Devenir de las Bestias es el último disco de los Versoix. Me encanta este álbum con temazos como Cosas que nunca conté. Come Qué temazo, ¿eh? Los Versoix, ahí estaban. Y esto se llama En la cuerda floja. Suenan esta noche, cuando nos queda media horita de programa, Black Ducados. Rock ibérico, sí señor. En la cuerda floja. Empezó plazuelas, pandilleros, güero negro y cerveza, casetes, alimañas, sueños de rock and roll, política emergente apadrinando la fiesta y esquivando cuchillos y oteando el horizonte. Vivimos cada día como el último momento. Algunos se marcharon sin pasar el primer corte. En pie de guerra estamos y brindamos por ello. Posibilidades, jugando a que debemos mochando y disparando siempre a las dificultades, riéndonos con ellas de nuestra situación. Empezar la partida. Dificultades, riéndonos con ellas de nuestra situación. Pues así es como sonaba esta canción de Black Ducados, La cuerda floja. Otra de esas presentaciones que teníamos también para hoy. Bueno, ya sabes que la última parte del programa siempre la dedicamos a relajarnos un poquito. Antes de eso, te recuerdo una noticia que se produce ahora en estos días y es la publicación del nuevo videoclip de la banda argentina Pulsión. El tema en cuestión se llama Exponencial. Es una canción que pertenece al primer disco de la banda, el primer disco de Pulsión, que se llamó Utopías de Proyección. Hasta Argentina nos vamos. Argentina, nos íbamos con los Pulsión Exponencial. Bueno, que no vuelvan nunca más. Un, dos, tres, va. Esto se llama Nazis, nunca más. We'll be right back. estamos equivocados, que no vuelvan nunca más. Machacar sin compasión, quien da primero la mejor, nazis nunca, nunca más. ¡Nazis nunca más! Pues eso, ahí lo tienes, nazis nunca más, eran reincidentes. Y estos que suenan, Cobardes, desde su último disco, Ceniza y Viento. A mis venas. No hay frío que hiere mi piel, ni noche que no duerma. Pensándote una y otra vez, siempre serás mi estrella. Mi estrella. Thank you. cuatro temas. Nos han sabido a poco, nos hemos quedado con ganas de más. Se llama Toda la rabia y ellos son Estrellados. De ese último EP extraemos esta canción que se llama Bergerac. El trato me daba una oportunidad para quedarme en espera. Aunque no tengo ni idea de cómo regresar, me quedo viendo cómo mis naves se queman. Como en aquel balcón en Bergerac, di un pase mágico con la espuela. Te asaltaban las dudas, pero quisiste llevarlo hasta el final. Rompiendo todo al paso que entraban tus labios a matar. Todavía se me hace largo de contar. Bergerac, sí señor, Estrellados, ahí estaban sonando. Nos vamos hasta el último de la topadora. Voy con todo, es el título de ese último trabajo. Esta canción se llama Por eso, Nunca olvidamos. Soplaba el viento a nuestro favor y a tu ventana llegó la guerra. Fantasmas de mis recuerdos se muestran en blanco y negro entre las cartas del 36 y los sonetos de Federico. Historias de amor y muerte, poetas del 27.

arrastraré.